Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Minutos 4 en esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, hoy transmitiendo desde el barrio de Parque de los Patricios en esta segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos del programa de las mañanas de La Retaguardia y Radio Sur. Otra vez nos volvemos a encontrar este día martes. Los saludamos desde acá, Miriam en Libertad, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, acá Fernando, segunda dosis, segunda semana. Matías Basualdo en los controles y en la voz desde las ultratumbas. La voz desde el más allá, dirían algunos. Mi nombre. Saludo Fer, saludo Miriam, saludo a los compañeros también de La Retaguardia. Y también la semana pasada me olvidé de saludar, porque no estoy tan acostumbrado al aire, entonces cuando entro al aire se me hace un blanco en la cabeza, de saludar a la compañera Miranda Carrete, quien nos grabó esas hermosas locuciones para nuestra querida artística. Muy bien, que estamos como saludando mucho, ¿no? Oyentes, oyentas, un programa de día martes que, insisto, arrancó con frío. En este momento 9 grados la temperatura en la ciudad, despejado, pero tenemos una térmica de 7.6, una humedad del 61%. Y es el primer día, creo, de estos que se siente efectivamente frío. Sí, yo tuve ya un poquito de frío, pero hoy se sintió. Pero vos veniste templadas porque venís de otras latitudes recientes, entonces es otro muy clima. Muy probable. Uno que está acá ya acostumbrado, me parece que hoy es la primera vez que se siente el frío fuerte. No nos va a minalar este frío porque tenemos mucho preparado para el día de hoy, ¿no es así? Así es. Bueno, vamos a empezar con a revisar cómo es esta campaña internacional para liberar las patentes de vacunas del COVID-19. Un ratito más tarde vamos a tener nuestra columna canábica a cargo de Matías Bregante, quien nos va a hablar sobre la primera asociación civil de criadores de semillas y las nuevas regulaciones del INASE. Así es, y vamos también con el juicio de Malvinas, que bueno, hay novedades respecto a las torturas que se denunciaron, ya desde el mes de abril se venía hablando de esto y bueno, hay novedades con ese juicio. También en el Esto Pasó Acá vamos a escuchar unos audios sobre otro fallo judicial, pero que sienta precedentes sobre la situación de las escuelas fumigadas en el país. Todo esto y mucho más, mucha música para acompañarlos, para acompañarlas en esta mañana fría, como lo que vamos a estar escuchando ahora para arrancar, ya para ponernos en clima de lo que va a ser esta mañana. ¿Con qué arrancamos, Matías? Vamos a arrancar escuchando a Eruca Sativa, el trío de Córdoba, haciendo Sorocchi. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Eruca Sativa soñando esta mañana en Hasta que vuelvan los abrazos con mucha onda. Está bien, me parece que va bien con el clima. Sí, ¿no? Así es. Tiene que ser algo tranca, así con onda. Tampoco como, tampoco es un día de esos de sol tipo veraniego. Entonces me parece que estamos templando también los ánimos musicalmente, lo cual no viene nada mal. Nada mal, aparte, para un día frío y soleado, yo soy quizás, no soy team frío, soy team frío con sol. No, que son dos cosas distintas. Entonces me parece que amerita un poco de funk, un poco de ritmo. Frío con sol y calor con lluvia sería su team. No, no necesariamente. No, no por la humedad después del calor, ¿no? Después que llueve los días de calor, por lo general hay una humedad, vienen los mosquitos, así que eso ya no me cierra. No, me refiero a esos climas tropicales, selváticos, ¿eh? Que hace calor y esas lluvias torrenciales después para... No, ahí, digamos, ahí puede ser. Y después podemos mirar podemos mirar el arco iris. Pues se nos puso romántico. Pero bueno, frío con sol permite que cuando llegue el mediodía ya está templadito, ya, ¿no? Nos podemos ir sacando las camperas. Las capas de cebolla. El pullover, uh-huh. La bufanda. No se usa más bufanda casi. Yo uso pañuelitos, me gusta. Tenemos consigna para este día de hoy, perdón, que les voy a sacar de esta discusión climática para que nos metamos. Nosotros les contamos a los oyentes, a las oyentas que nos están enganchando. Tenemos un equipo, ¿eh? Son unos cráneos de la creatividad. Los sacamos, se los robamos al sector publicitario de los profesionales de nuestro país y los tenemos en una habitación pensando consignas para las mañanas. Están así, 24 horas, 24 por 24, 24 por 7, craneando consignas para nuestras mañanas. ¿Qué consignas nos mandaron nuestros genios de la publicidad para compartir con nuestros oyentes y oyentas esta mañana, Miriam? La consigna del día es: si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Mándanos tu audio, mensaje o audio al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Bueno, yo hice una venta espectacular y me parece que se están quedando un poco sin idea nuestros genios. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? O están fanatizados con Harry Potter. Puede ser también. Puede ser. Estén sufriendo un revival. Hay una generación, no me quiero ir de tema, pero hay una generación en nuestro país que ya es hija de Harry Potter. ¿En serio? No solo en nuestro país, en el mundo. Ay, ay, son esos jóvenes, niños que crecieron con los libros, que después fueron películas y son muy fans. Capaz que tenemos algunos de este fandom de Harry Potter en nuestros publicitas. Es muy probable. ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría con la buena pregunta? ¿Qué cambiaría con la varita mágica? Queda abierta la consigna. No se me ocurre nada en este momento. ¿Alguien me quiere sacar de esta situación? Tantas cosas, mirá. Hagamos una cosa, mientras pensamos nosotros y les oyentes, vamos a meternos a escuchar las voces de funcionarios, las voces del mundillo político, podríamos decir, en nuestro país, que arranca en esta oportunidad con la voz del primer mandatario de gira por Europa. Así es. Casi dos años después de que arrancó su mandato, finalmente Alberto Fernández puede hacer lo que básicamente todos quieren hacer cuando son presidentes. Así es. Irse del país y hacer giras. Se le demora un poquito el asunto, pero pegó un lindo viaje ahora. Parece. Portugal, España, mañana va a estar en Francia, cierra en Italia, gira europea de Alberto Fernández, que insisto, arrancó en el día de ayer. Vaticano. El Vaticano, no sé si va a visitarlo al Papa, ¿va a visitarlo? No, no tengo la agenda. Me pareció que sí. ¿Sí? Sería raro que no aproveche, ¿no? Sí, creo que también lo habían mencionado. Lo viene nombrando cada vez que tiene oportunidad, Alberto, aquí sí que supongo que son guiños de política exterior. Desvía un poquito el avión y... No, va caminando en Italia, escúchame, se cruza ahí, en Roma. Bueno, lo que vamos a escuchar es parte de la conferencia de prensa que dieron ayer nuestro presidente Alberto Fernández y el primer ministro portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. La mirada que tenemos es absolutamente la misma y yo insisto, tal como lo hizo el Papa Francisco al inicio de la pandemia, en las dos reuniones del G20 yo planteé la necesidad de que la vacuna sea considerada un bien global al que tengan acceso todos los habitantes del mundo. lo decíamos, mencionando al Papa en esta oportunidad. También hoy a la mañana, que ya se encuentra en España, el presidente dio un discurso muy parecido junto al rey Felipe VI, que también de alguna manera le dio su beneplácito, su apoyo, sobre todo en lo que tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Está buscando algunos socios estratégicos. El caso de Portugal, que es lo que escuchábamos recién, incluso más paradigmático a lo que es la realidad argentina, o a lo que fue en su momento. Portugal tuvo un momento también de una crisis económica muy fuerte, estuvo muy acogotado por el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, Portugal fue tratado distinto de cómo el fondo trata el resto de los países de Latinoamérica, sobre todo y del tercer mundo, para ponerle un nombre genérico, si es que existe esto del tercer mundo. Pero en ese caso fue tratado con otra deferencia. Sin embargo, sintió en su yugular, los dientes del fondo, algo en algún sentido hay como cierta empatía con los portugueses, y de ahí que vino también el apoyo manifiesto del primer ministro. Insisto, hoy hizo lo propio en Madrid, con un discurso muy similar también, hay que decirlo, ¿no? No dista demasiado, creo que no va a salir de esos 13. Otro de los temas fuertes que mencionó Alberto Fernández, y no para de mencionarlo, no pierde la oportunidad de mencionarlo, tiene que ver con el compromiso de las entregas de las vacunas de AstraZeneca, la producción argentina del principio activo que debería ser embalado y terminada la producción en México, que México no tuvo capacidad de hacerlo, lo terminó mandando para Estados Unidos. Teóricamente estas vacunas tenían que llegar en noviembre del año pasado, y estamos en mayo y todavía nada. Empezamos a producir la Sputnik en nuestro país y las vacunas de AstraZeneca todavía no aparecen. Habría un compromiso del presidente mexicano que estarían llegando a fin de mayo. Y me parece que la intención del presidente es un poco poner el tema en agenda, como para que genere algún tipo de presión, en el buen sentido, para la entrega de estas vacunas. Así es. Y ya que hablamos de vacunas, ¿por qué no escuchamos un vacunado, mejor dicho? El expresidente Eduardo Duhalde, uno de los vacunados de privilegio en nuestro país, hablando justamente de lo que fue ese escándalo que provocó la renuncia del ministro de Salud, Ginés García. Bueno, no me podía decidir. Hay tanta gente que no ha recibido que no me hago problema. Yo creo que, bueno, a mí, mi gran amigo, el mejor de los ministros que tuvo la Argentina, sanitarista, dueño de una universidad y salud, que fue, yo me enojé cuando le echaron a... Y le escribí al presidente, dice, más lo siento yo, y más lo sentí, ¿para qué lo echar? Si el problema no es de él, el problema es de que al no hacer orden, cuando llega la vacuna tendría que hacer un orden, entonces no habría problema ninguno. Y las cosas se hacen a la que te criaste, ¿no? Sí. Hacen a la que... O sea que el problema no es el manejo absolutamente discrecional que hizo el Ejecutivo de la caracterización de personal estratégico, porque es ahí donde se abrió la rendija para que termine vacunado gente como Duhalde y Chiche Duhalde en un momento que no le correspondían. Ese no es el problema, es simplemente que no se hizo en orden. No, que no hubo una lista. Y habría que ver, en todo caso, más allá de su buena gestión de salud, buena entre comillas, digamos, ¿no? Porque seguimos teniendo un país con graves deficiencias sanitarias. Pero más allá de eso, habría que ver si eso no habría que ponerlo en la balanza para decir si efectivamente Ginés González García fue el mejor ministro de Educación de nuestro país. De salud. De salud de nuestro país. No sé, me parece que... hace agua por todos lados la declaración del expresidente. Hay otro expresidente también implicado en este entredicho sobre vacuna, al cual se va a referir nada más y nada menos que la titular del PAMI, Luana Volkovich, en diálogo con C5N. Dijo esto, insisto, al respecto de otro expresidente y su vínculo con las vacunas. Yo digo que no me sorprende nada. El expresidente Mauricio Macri es el mismo que dijo que los argentinos no iban a pagar impuestos a las ganancias, que nadie iba a perder lo que tenían. Esa misma persona que dijo todas esas cosas y que fueron todas mentiras, ha hecho de la mentira, me parece que un método, así que no nos sorprende. Pero igual, lo sugerente es, si es una persona que está en edad de poder ser vacunado en la Argentina, ¿por qué se vacunó en Estados Unidos? Que hace sospechar es que en realidad que se vacunó hace más tiempo. Bueno, en realidad Macri había anunciado con bombos y platillos que él iba a ser el último en vacunarse después de que estuvieran vacunados, ¿no? Todos los... No pienso vacunarme hasta que estén vacunado el último y la última de los las argentinas, dijo en un tuit en febrero. Bueno, se vacunó en Miami, quiero decirles. ¿Qué va a hacer? Nicolás Krepla, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, también hizo referencia a esto. Claro, no se van a perder la oportunidad de tajearlo en plaza pública. Perdón, un expresidente, pero un dirigente político que supone que representa a un pueblo, no puede estar tan alejado de la realidad del pueblo. No puede exhibir privilegios de una manera tan descarnada. Tiene muchísimos privilegios que evidentemente no tiene ningún descaro en mostrarlos. Bueno, sí, es fácil. Digamos que te la hace sencilla, ¿no, Mauricio? Con este tipo de actitudes que sinceramente yo creo que no le importan nada. Es la sensación que tiene esa cosa, esa coraza de nunca cierta registró que fue servidor público, ni que fue presidente, ni siquiera por ni por coherencia propia, ni por pudor. Es que yo creo que tiene una coherencia de clase privilegiada. O sea, su coherencia tiene que ver con esa vida de privilegios que ha vivido, valga la redundancia, durante toda su vida, en la cual lo han criado, y me parece que él tiene naturalizado esos privilegios de una manera que, más allá de la descarada, de lo descarado que puede ser, ¿no? Eso es aparte. Pero además me parece que está este componente así, absolutamente de que de alguna manera muestra su fibra, por más coachado que sea, por más entrenamiento que tenga, en el día a día, y se termina mostrando esa naturaleza propia de esa oligarquía parasitaria de nuestro país, digo, porque ni siquiera es la oligarquía histórica del campo, de los terratenientes, sino es esa que se crió y se enriqueció a costas de los negociados con el Estado sin producir absolutamente nada. Por cierto, tan en resonancia con otras oligarquías regionales con quien parece que se encontró mientras viajó por ahí por Estados Unidos, bueno, ¿no? Su gestión, de alguna manera, es la envidia de muchos presidentes, porque se la pasó viajando. Creo que desde que asumió, incluso antes de asumir, ya estaba viajando por el mundo. Pena que no aprende nada en esos viajes, ¿no? Porque generalmente uno cuando viaja se enriquece culturalmente, al menos. No estaría siendo el caso. Cerramos estos audios del mundillo político escuchándolo al dirigente de la CETEP, Juan Grabois, hablando respecto a la polémica con la utilización de la tarjeta alimentaria y el soporte a cual termina derivando esos miles y miles que van justamente en función de sostener la situación alimentaria de los que menos tienen. La persona que va a usar la tarjeta alimentar, si la usa en un barrio, los comercios de barrio con suerte tienen Mercado Pago, y ahí las comisiones se triplican, son 3.4% que le va derechito al amigo Alperin. Si la gente va a los supermercados, ¿qué hacen los supermercados y el proveedor? Van derecho a comprar dólares. Es decir, estamos financiando los dólares de los ricos con los pesos de los pobres, ¿no? Sí, bueno, eso... Justamente esto que acaba de decir Grabois es lo que explica la fortuna de Galperín y que Mercado Libre, Mercado Pago, sea hoy la empresa que más cotiza en la bolsa internacional, la empresa argentina que más cotiza. Justamente por esto, básicamente porque triangula plata de todos y de todas, sacando comisión, y terminó armando un imperio financiero que se vio fuertemente favorecido por la pandemia. Yo creo que uno de los sectores, más allá de los laboratorios, en el ámbito local, que se vio más beneficiado con la pandemia fue justamente Mercado Libre, Mercado Pago sobre todo. Porque logró, y esto lo dice la misma gente de Mercado Pago, lo escuché de fuentes directas, ellos dicen que lograron en menos de 6 meses lo que calculaban que necesitarían más de 5 años para lograr, que es meterse en el mercado financiero y hacer que la billetera electrónica, de la cual termina funcionando Mercado Pago como billetera electrónica, se meta en la cultura y en el consumo local. la necesidad justamente de tener métodos así donde no te no triangule plata, efectivo, moneda cortante y sonante, como se dice. Claro, provocó esto y lograron una inserción en el mercado fenomenal. No había otra billetera. Fíjense que después empezaron a aparecer otro tipo de billeteras, unas privadas, ANC, creo que hay una, ahora está Walla también, que funciona como billetera electrónica, pero claro, Mercado Pago ya tenía la plataforma, ya tenía instalada en cierto sector la compra, le fue muy fácil ser punta de lanza, insisto, en este proceso que se calculaba que iba a tardar más de 5 años, en cosa de meses. Lo extraño en todo caso es que desde el Estado no utilicen las herramientas que sí tienen, como por ejemplo llevar adelante la iniciativa de la billetera electrónica del Banco Nación, donde de alguna manera no deberían cobrar intereses o en todo caso esos intereses volverían para la misma asistencia social y sanitaria de los argentinos. No, básicamente se le regaló el negocio a Galperín, que estaba en el lugar indicado en el momento indicado, parece. Parece. Bueno, hasta acá llegamos. 10:27 de la mañana. Seguimos con música. Y en este caso, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Dura Tierra haciendo Trinchera. A recordar la consigna del día de hoy. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Mándanos tu mensaje al 11-3181-3126. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y desde 2001 existe una disposición que le permite a la Organización Mundial del Comercio liberar las patentes de medicamentos en caso de crisis sanitaria. Atravesamos desde el año pasado y fines del 2009 una de las pandemias más grandes en las últimas décadas en el mundo, una pandemia global. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ecos que logren resonar esta iniciativa. Esto de alguna manera impulsó una campaña mundial que se está llevando adelante justamente para exigir la liberación de las patentes de las vacunas de COVID-19. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Marcela Velardo, que es licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud e investigadora del CONICET. Gracias, Marcela, por la comunicación y bienvenida al aire primero. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Hola, Miriam. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Un saludo, Marcela. Primero, para meternos en tema, ¿cómo repercutió esta iniciativa respecto de la liberación de las campañas en nuestro país? Y en todo caso, ¿qué actividades están articulando para visibilizar el reclamo? Bueno, Fernando, hace aproximadamente un mes, con la corriente de liberación de Universidad Ciencia y Tecnología de aquí de la Argentina, que la componen un grupo de docentes, universitarios y científicos, decidimos lanzar una campaña continental por el tema de la liberación de las patentes. Y allí hemos invitado a personalidades tanto de la cultura como intelectuales de nuestra América Latina, quienes se han sumado realmente muy gustosamente en esta campaña. Ahora estamos desarrollando algunas articulaciones con colegas de, por ejemplo, Bolivia, que están muy interesados en este tipo de actividades, y estamos desarrollando entonces charlas por Zoom, ¿no?, por supuesto, para, bueno, echar un poco de luz de qué significa y qué posibilidades hay de la liberación de las patentes de vacunas y medicamentos. Sobre todo a partir del anuncio el día miércoles pasado de Estados Unidos, que siempre Estados Unidos ha tenido una política exterior en contra de la liberación de patentes, preservando así los intereses de la industria farmacéutica, pero nos ha sorprendido este cambio de posicionamiento, y esto en principio sería una buena noticia, ¿no? Pero bueno, todavía hay que ver si efectivamente su país vota de esa manera en el seno de la Organización Mundial del Comercio y si efectivamente puede traccionar a otros países que hoy son muy rígidos en contra de la liberación de las patentes, como es el caso de la Unión Europea. Sin duda. De hecho, me da un poco la sensación que esta también esta voluntad samaritana de los Estados Unidos tiene que ver también con la carrera y la guerra entre los laboratorios, que si bien no están identificados con ciertos países, como en otros momentos, porque son intereses y hay inversiones de capitales de distintos lados, me da la sensación que la punta de lanza de investigación de los Estados Unidos quedó medio fuera de la disputa, que terminó ahí acaparando un poco China y Rusia con sus respectivas vacunas. Pero en todo caso, quizás es una puerta lateral justamente para lograr esto que, ¿cómo impactaría a nivel mundial si efectivamente se liberaran las patentes de la vacuna? Bueno, sí, completamente, Fernando, de acuerdo lo que decís con Estados Unidos. ¿Y cómo impactaría? En primer lugar, hay que decir que si esto se produce, es histórico. Desde el año 1995 que se instaura este tipo de normas, ¿no?, de propiedad intelectual en los productos farmacéuticos, nunca sucedió que se liberen las patentes a nivel mundial. Pero también hay que decir que la situación lo amerita. Vivimos una de las pandemias más devastadoras de los últimos 100 años. Esto no es solo una crisis o una catástrofe sanitaria, sino a todo nivel, ¿no?, en términos sociales, en términos humanitarios, incluso hasta en términos políticos. Esta liberación está, por decirlo de alguna forma, contemplada en las normas de la propiedad intelectual. porque concretamente en el 2001 hubo una reforma que abrió la puerta a que si hay una crisis sanitaria, las patentes podían liberarse para superar esa crisis. Bueno, hoy está sucediendo eso. Pero bueno, hay algunos países que resisten a la liberación de las patentes. Si esto se produjera, permitiría que otros laboratorios a nivel mundial que tengan la capacidad para producir vacunas o que puedan poner puesta a punto sus fábricas para producir este tipo de vacunas, empiezan a hacerlo. Y de esta manera se producirían mayor cantidad de dosis y se podría, aunque por supuesto es un camino lento, pero va a ser mucho más rápido que hoy por hoy, que solamente un puñado de laboratorios, 7 u 8 a nivel mundial, son los que están produciendo. Entonces, esta ampliación de la producción podría generar beneficios sobre todo en los países periféricos, que somos los que más complicados estamos en el acceso a las vacunas por esta histórica desigualdad que tenemos entre los países del norte y los países del sur, y que hoy por hoy creo que es mucho más visible con esta carrera de las vacunas, ¿no? Impresionante, insisto, esto que marcabas, ¿no? En un momento de una pandemia global, no diría sin precedentes en la historia de la humanidad, pero sin precedentes quizás en la modernidad, que el negocio de la salud siga incolumne, ¿no? Una pandemia que nos modificó la vida a lo largo del globo a todos los países, del más rico al más pobre. Sin embargo, lo único que no logró mover es la estructura de negocios de los laboratorios. Vuelvo a lo que mencionabas antes en tu primera intervención. Concretamente, ¿qué acciones podemos hacer, en todo caso, para sumarnos a esta campaña, más allá de la divulgación de las actividades de debate que están realizando? ¿Hay alguna iniciativa? ¿Se logró articular este contacto continental como para sumar al clamor por la liberación de las patentes? A nivel mundial hay muchos movimientos de la sociedad civil que están con este reclamo. Este reclamo también está avalado, por decirlo de alguna manera, por muchos organismos internacionales. De hecho, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, hasta incluso la OEA en nuestra región se han posicionado a favor de la liberación de las vacunas. Entonces yo creo que hay cierto consenso a nivel mundial de que esto debiera ser así. Pero los intereses, como decía Fernando, son muy fuertes, los de las industrias farmacéuticas, pero también apañados por muchos países que están hoy por hoy impidiendo esa efectiva liberación. Así que yo creo que hay un consenso. Sí, me parece que una de las formas, y ustedes que tienen un medio de comunicación, es justamente echar luz sobre este tema, invitar, digamos, a especialistas sobre este tema para que la gente entienda, digamos, sepa que las patentes hoy por hoy son un problema y que hay una posibilidad para que ellas se liberen y de allí poder producir más cantidad de dosis de las vacunas actualmente. Así que creo que por un lado, desde el movimiento de la sociedad civil, es eso lo que podemos hacer, ¿no? Hablar con los medios de comunicación, dar charlas, escribir artículos e ir conformando una masa crítica, digamos, en favor a este tema. Respecto a América Latina, en América Latina tenemos un problema a nivel más que nada institucional o al nivel de los estados, que es que muchos de los organismos internacionales de cooperación que hemos tenido hace unos años atrás, específicamente, por ejemplo, UNASUR, se han desactivado, han dejado de existir. Y esto es un problema, porque fíjate, Fernando, Miriam, que los países de América Latina, uno de los lugares más complicados en cuanto a la desigualdad y en cuanto a cómo está impactando esta pandemia, los países están completamente descoordinados. Y esto es en parte porque han dejado de existir estos organismos internacionales que antes, bueno, nos unían y se pensaban políticas de conjunto. Hoy por hoy muchos de nosotros decimos qué pena que UNASUR, sobre todo UNASUR Salud, que ha hecho muchísimo en la región, no estaba presente. Porque actuar de manera aislada contra este virus no lleva a buen puerto. Creo que ya lo estamos viendo. Digamos que la epidemia esté completamente descontrolada en Brasil nos hace mal a todos. En principio a los países vecinos, ¿no? Pero también al conjunto de los países. Entonces, en ese sentido hay un déficit hoy por hoy en términos políticos en nuestra región, que está haciendo que, por ejemplo, este reclamo hoy se pudiera dar de conjunto por la liberación de las patentes, teniendo algún organismo o algún foro permanente de discusión sobre estos temas. Esto lamentablemente no existe, así que bueno, los movimientos sociales, los movimientos de la sociedad civil, nos estamos sí articulando para llevar adelante este reclamo. Marcela Velardo, licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, al respecto de esta campaña por la liberación de las patentes contra el COVID-19. Marcela, antes de despedirnos, ¿hay alguna otra actividad que tengan en agenda próximamente para dar a divulgar? El jueves vamos a estar, todavía no tengo las precisiones, pero nos han invitado los colegas de Bolivia. Ellos, como país, son uno de los copatrocinadores de la propuesta en el seno de la Organización Mundial del Comercio para que se liberen las patentes junto con India y Sudáfrica. Ellos están teniendo una muy buena política de Estado y, bueno, nos han invitado a una conversación, digamos, a una charla este jueves a las 18 horas. También tenemos en agenda otra actividad, también una charla con colegas de Argentina y colegas de Brasil. Brasil es un país muy importante y ha tenido experiencias de liberación de patentes en su propio territorio nacional. Uno de los pocos antecedentes a nivel mundial. Así que, bueno, nos estaremos juntando, entiendo que la semana que viene, con los colegas brasileños para ver y para seguir articulando esta campaña continental. Excelente. Supongo que todas estas charlas van a ser streameadas, si es que existe la palabra, transmitidas. ¿Alguna red social o forma de comunicarnos y estar atento de estos encuentros? Toda la información va a estar en @liberacioncuit, que es el Movimiento Universitario Liberación, que el nombre no tiene nada que ver con las patentes, ¿eh? Ya venía de antes, Corriente Liberación de Universidad, Ciencia y Tecnología. Ahí está toda la información de todas las actividades que estamos llevando en el país y en articulación con colegas de otros países. Marcela, te agradecemos muchísimo la comunicación, las reflexiones. Vamos a estar atentos y claramente divulgando estos debates, intentando aportar un poco a la conciencia general, que esperemos que logre algún efecto, más no sea en alguna escala, ¿no? En lo que tiene que ver justamente con esto, que de alguna manera sería abrir las puertas a el control efectivo de la pandemia, ¿no? Creo que uno de los temas centrales que planteaba Marcela, es importante destacarlo, la pandemia no se termina solamente con que estemos vacunados, sino en cómo se producen las vacunas que puedan, que van a inmunizarnos contra este virus, que insisto, es muy muta muy rápidamente, con lo cual, digo, si no tenemos una estructura de producción capaz de acompañar estos contagios exponenciales y estas mutaciones, va a ser muy difícil poder controlarla. Y tener políticas de salud conjuntas, ¿no? Más allá de producir las vacunas, también poder articular, ¿no? Marcela, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, Fernando, Miriam, un saludo para ustedes y toda la audiencia esta mañana en Radio Sur. Gracias. En Radio Sur y en La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos, todos los días de 10 a 12, saludamos a Marcela Abelardo, la escuchabas, licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Epidemiología y Gestión y Política de Salud e investigadora del CONICET, dando cuenta de esta campaña que también tiene su capítulo argentino a favor de la liberación de patentes de las vacunas contra el COVID-19. Y ahora bajamos un cambio y escuchamos a Ro Ursu. El nombre de la canción se llama Encontrarme en otra parte. Upa, upa, upa. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y para seguir dando seguimiento a lo que está pasando en Chubut, la semana pasada fue una semana tensa, agitada, también fue un fin de semana intenso. Recordamos que paralelamente a la presentación de la segunda iniciativa popular, que juntó más de 30.000 firmas para pedir que se prohíba la mega minería a cielo abierto en la provincia de Chubut. Paralelamente hubo una jugada que entró medio por el costado, donde por sugerencia de Arcioni se presenta el proyecto de zonificación minera, que no estaba hasta el momento en el radar. De hecho, Arcioni llega a la gobernación presentándose como antiminero, ¿no? En un acto de traición flagrante, esta segunda iniciativa, casi sin tratarse y casi sin discutirse, quedó rechazada, ¿no? Pero por apenas un voto, eso también es lo interesante. Una extraña abstención ahí que le lavó dos la cara. Dos abstenciones que les lavó la cara. Que abrió la puerta justamente al rechazo de esta iniciativa popular, pero más allá de eso, y lo que demuestra en todo caso, algo que los asambleístas dicen, que es la gran parte de la población rechaza el proyecto, y de alguna manera eso debe tener, de alguna manera eso se demuestra en esta votación, digo. A pesar de toda la presión del gobierno nacional y del gobierno provincial, hubo 12 diputados que rechazaron o se mostraron a favor de la iniciativa popular, 13 que la rechazaron, insisto, dos abstenciones que terminó conjugando este acuerdo, pero a duras penas y con la consecuente indignación popular que lo llevó nuevamente a protagonizar cortes de ruta en la provincia. Así es, la ruta 3 estuvo cortada. Mayormente por mujeres, por lo que escuché. Hubo ahí un protagonismo muy importante de las compañeras. El sábado en la madrugada, el domingo en la madrugada, en realidad, fueron desalojados. Hubieron 3 detenidos que fueron liberando. Con la excusa de siempre, desacato a la autoridad. Porque en realidad no había nada que decir, fue un corte pacífico, muy prolijo, donde se iban liberando el tránsito de un lado y de otro cada hora. Todavía queda un corte en la ruta 40. Ah, mira. Se desalojó el corte de la ruta 3, si no me confundo, pero en la ruta 40 todavía las compañeras compañeros seguían realizando el corte, por lo menos hasta ayer, que estuvimos en comunicación allá con Chubut para que nos cuenten las novedades. Y vos sabés que el No la Mina tenía programado, o sea, nadie pensó que este tratamiento iba a ser tan brutalmente rechazado el mismo día que se iba a tratar. Se esperaba que hubiera un poco más de debate y la gente del No la Mina tenía toda esta semana previsto un foro, ¿no? De lunes a viernes de 7 a 9 y ayer, bueno, lo hicieron, se llevó a cabo igual, ¿no? Este foro No a la Mina, bajo la consigna de nos deben una ley, presentado por el compañero Pablo Lada. Estuvieron presentes Silvia de los Santos, la abogada y asambleísta del No a la Mina Chubut, Enrique Vialde, abogado ambientalista, y el escritor y docente mapuche Daniel Loncón. Y vamos a escuchar un breve resumen de lo que pasó ayer. Los pueblos de Chubut ya elegimos cómo defender nuestro territorio. Volvimos a tomar la iniciativa. A nuestro esfuerzo conjunto nada lo detuvo. Ni el clima, ni la pandemia, ni la criminalización de la protesta, ni la profunda crisis provincial. Retomando nuestro cauce, lo logramos. Ahora les toca a ustedes, legisladoras y legisladores. O nos representan o nos traicionan. Porque nos deben una ley. Y así hablaban, presentaban este foro los compas. Y bueno, y Quique Viale nos decía lo siguiente. De tanto tiempo, tanto esfuerzo, esas esquinas con frío, frío patagónico, viento patagónico, buscando cada firma, primero 14.000 firmas, ahora 30.000 firmas. Yo les puedo asegurar, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, son 16 millones de personas. No conseguimos 30.000 firmas. O sea, no podríamos conseguir 30.000. Estaríamos, no sé, un montón de tiempo. Ustedes, que son mucho menos habitantes, 600.000, ¿no? O algo o por ahí, repartidos en una provincia enorme, donde hay kilómetros y kilómetros, consiguieron 30.000 firmas. Es un montón, porque son firmas reales en una pandemia. ¿Qué sensación tienen cuando se hace un trámite express, como que se hizo, en base a mentiras, fabricadas muy arteramente, y en menos de 2 horas se rechaza un proyecto de este tipo? Sin ningún tipo de debate. Este debate supuestamente era parte de eso, ¿no? Íbamos a hacer esto de forma paralela, eso cuando nos convocamos. Tapa del diario de la semana pasada, hace 10 días. Fundamento básico para votar en contra. Un constitucionalista como Daniel Sapsay, diciendo que es inconstitucional la iniciativa popular, porque eso es lo que dijo, ¿no? Que la iniciativa popular es inconstitucional, bla, bla, bla. Bueno, Daniel Sapsay trabaja para American Silver, ¿ustedes sabían eso? Que él es asesor de Pan American Silver. La iniciativa popular es absolutamente constitucional, eso lo saben, por eso la desesperación. Y también estuvo presente el escritor y docente mapuche Daniel Longo. Pero decía que unidos avanzamos porque en este proceso han sido muchas las alianzas que se han establecido y creo que el movimiento ambiental junto con el movimiento indígena, junto con el movimiento de mujeres y tantos otros que hoy reivindican derechos, hoy están entendiendo que estos procesos, digamos, es fundamental para llevarlos adelante la unidad. Es fundamental respetando cada uno los intereses, los tiempos, las metodologías, nada más que queremos definir cuál va a ser nuestro futuro en estos territorios. En estos territorios que hasta el día de hoy todavía se discute o se quiere discutir o se plantea discutir nuestra legitimidad de existencia. Nos dicen los mapuches son chilenos, los tehuelches son argentinos, dan ya por extinto al tehuelche. El que usa ese argumento ya de por sí da por extinto al tehuelche. Entonces esas son, creo, para ir ya cerrando, algunas de las cuestiones que quería plantear, digamos, en este encuentro, nuevamente, como decía, agradeciéndole la invitación. Y bueno, para tener una idea de qué está pasando en el sur y un tema al que vamos a seguir dándole seguimiento. Que acompañamos, que estamos acompañando, que seguimos acompañando, porque es un tema primero que nos repercute a todos y a todas. Es un tema de agenda nacional. No solo cómo avanzamos o no en nuestra política energética, sino también en lo que tiene que ver con las consecuencias socioambientales y en lo que tiene que ver con la relación de nuestro país con los capitales internacionales, transnacionales, ¿no? Detrás de esta iniciativa hay un núcleo de negocios, es un núcleo vinculado con lo que es el agronegocio, el extractivismo como modelo de país y que, insisto, tiene consecuencias directas desde el norte, más norte de nuestro país, hasta el sur, más sur de nuestro país. Hoy el conflicto está álgido en Chubut. Hace unas semanas cubríamos la represión en Andalgalá y cómo avanzaba también ese proyecto minero. Pero, insisto, son luchas que no solo nos repercuten por una cuestión de conciencia, sino porque nos afectan directamente a nuestra vida, a la continuidad de nuestra vida, de las futuras generaciones, de nosotros mismos, diría, ya ni siquiera la futura. ¿Y cómo gestionamos la democracia finalmente, no? Porque ¿qué lugar ocupa el Estado? ¿Como peón de las corporaciones o como representante del pueblo? ¿Y dónde están las garantías que hace poco tiempo atrás, días atrás, por ejemplo, constitucionalmente, la Corte Suprema refrendaba cuando sacaba ese fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de la presencialidad y su derecho constitucional a normar en este sentido? Bueno, acá también me parece que hay constitucionalmente algunos derechos que hay que resguardar o que deberían resguardar aquellos que se rasgan las vestiduras para hablar de la institucionalidad en algunos temas. Porque en otros hasta se cuestiona la legalidad de una iniciativa popular. Digo, que es como cuestionar la legalidad del sistema democrático. Después vos podés rechazarlo o no, pero cuestionar que sea constitucional, la verdad que es una barbaridad. Sin embargo, son señores y doctores en leyes que argumentan... Constitucionalistas. Constitucionalistas, que es un invento, no existe, ¿no? En la carrera de Derecho no existe la orientación a ser constitucionalista. Es un nombre que ellos mismos se inventan, como el de doctor, para nombrarse entre ellos y darse prestigio. Bueno, un conflicto que va a seguir y que vamos a estar acompañando sin duda. Y recordamos la consigna del día de hoy. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Buen día. Con la varita mágica le cambiaría los pensamientos a la reta para que en principio suspenda las clases presenciales, las pase a virtuales, reparta notebook. Uf, haría maravillas con sus decisiones, dice Valeria de Villa Lugano. Van llegando los mensajes respondiendo a la consigna del día de hoy. Podés escribirnos o mandarnos audio, que nos encanta escucharlas. Pueden mandar audios al 11 31 81 31 26. 11:03 nos está pasando el horario de la lectura de noticias, así que no alarguemos más la situación, por favor. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El padre de Yamila Malicia denunció el ascenso de uno de los policías vinculados al asesinato. Claudio Malicia, padre de Yamil, víctima de la policía de Río Tercero, denunció el ascenso a comisario a uno de los policías involucrados en el asesinato de su hijo. Dijo Claudio: Juan Ascona no solo persiguió injustificada y bestialmente a Yamil hasta matarlo, sino que intentó ensuciar su imagen diciendo que venía de robar. Desde fin de mes comenzarán a llegar dosis de AstraZeneca producidas junto con México. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano anunció que llegaron a México 5.700.000 dosis producidas en Buenos Aires. Desde Portugal, el presidente Alberto Fernández anunció que su par mexicano calculó más o menos que a fin de mayo llegarían las primeras partidas. El AMBA y 5 provincias con el 90% o más de ocupación de camas de unidad de terapia intensiva. La última encuesta semanal de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva revela que Mendoza, Neuquén, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires superan el 90% de ocupación en las terapias intensivas, tanto en instituciones públicas como privadas. En el ámbito internacional, cohetes desde Gaza y bombardeos desde Israel. Los violentos enfrentamientos en Jerusalén, detonados por el intento de desalojo de un barrio árabe para entregar el terreno a colonos judíos,

Muy bien, muy bien. Acá esperando las novedades, porque por lo que tengo entendido viene de novedades y de, no sé si una inauguración, pero podemos decir una primera asociación civil que se crea con el fin de justamente fines canábicos, vamos a decirlos así, porque quiero saber los alcances de esta asociación civil. Sí, bueno, las semanas pasadas, los últimos 10 días, se dio casi en simultáneo, sin tener data segura de la confirmación, pues se dieron dos situaciones el mismo día, que fue el miércoles 28 de abril. Ya se venía gestando CRIACAN, que es esta asociación que vos estás nombrando, que es la Asociación Argentina para Producción, Crianza e Investigación de la Semilla de Cannabis. Y bueno, tiene este nombre, digamos, de crianza o cría cannabis, porque bueno, viene de un término inglés que se llama breeders, que es criadores, en donde, bueno, los que allí se reunieron para formarla son cultivadores que, nada, desde hace más de 10, 15 años se dedican a cuidar y a formar cepas, que es un trabajo bastante particular, de genética, básicamente, en donde se van cruzando y estabilizando genéticas nuevas, que nada, vayan teniendo diferentes variedades y composiciones ahí en sus componentes químicos, pero bueno, finalmente estabilizadas a lo que es el clima y la región. Y bueno, la asociación se empieza a formar como para darle una entidad a todo ese trabajo que viene habiendo desde hace años por estos cultivadores, para empezar a exigirle al Estado una especie de marco para que pueda ser incluida en estas nuevas leyes y en estas nuevas regulaciones el trabajo que vienen haciendo desde hace años. Y bueno, justo el día, el 28 de abril, se estaban reuniendo en la sede de Codelo, de Cogollos del Oeste, que es una agrupación de familias y de cultivadores que se asociaron hace años para, bueno, seguir exigiendo sus derechos y para nutrirse, para hacer talleres, cursos, para acompañar a familias que necesitan del aceite de cannabis y otros usos. Y bueno, en la sede de Codelo, ahí en el barrio de Caballito, se estaban juntando para firmar lo que era la creación de esta asociación civil. Y bueno, en el transcurso de la tarde, mientras estaban llevando a cabo este acto, o esta celebración, sale la noticia de que el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, firman la resolución del registro de semillas y comercialización, ¿no? Es algo que se esperaba que sucediera, no sabíamos cuándo, ya desde el año pasado, cuando se regularizó la ley 27.530, en ese decreto que creó el Reprocam, que es el registro para el programa de cannabis, donde, bueno, quienes hacen un uso medicinal o hacen cultivos medicinales para familiares, para propios o para terceros, pudieran registrarse de manera legal y tener sus cultivos legalizados. Bueno, ahí surgen un montón de aristas y una de ellas tenía que ver con la semilla. Hoy no hay una comercialización legal de semillas de cannabis en Argentina. Algunas llegan desde Europa, algunas llegan de manera ilegal por algunos de los mercados vecinos que tenemos legales de cannabis, como el de Chile o el de Uruguay. Y bueno, y hay una comercialización en negro, mucha estafa, que se aprovecha la necesidad de muchas familias, en donde les venden semillas que no están normalizadas ni regularizadas, o a veces ni siquiera son semillas de cannabis. Y bueno, una de las cuestiones que faltaba en ese decreto era ver quienes iban a cultivar este cannabis medicinal dentro del registro Reprocam, cómo iban a acceder a estas semillas y de dónde iban a venir. También había cierto recelo de la militancia canábica y de los cultivadores de que, bueno, tal vez esto terminara como pasó en Uruguay, siendo un negocio que quedara en manos de privados. En Uruguay se cayó eso, pero bueno, si quienes puedan haber pasado por el vecino país y ver algunos de los paquetes en los que viene la marihuana del Estado, es la marihuana de Monsanto. Y bueno, Simón, la ley de Uruguay fue financiada y el lobby económico-político lo hizo Monsanto con diferentes operadores, y bueno, en algún punto lo había logrado. Después por cuestiones naturales que tiene la planta, que son diferentes a la de a los otros cultivos que hay a nivel mundial. Digo, no sé, en el caso del maíz, hay un montón de cepas de maíz, y hay lugares como Perú o México que se dedican a cuidarla, sobre todo los pueblos originarios, pero bueno, a nivel industrial y a nivel internacional se han determinado dos o tres cepas de ese maíz que se han patentado y que es el mismo que se come en todo el mundo. Bueno, con la marihuana se intentó hacer eso por parte de Monsanto en algunos países, pero hay tantas variedades y tantas son sus formas y son tan necesarios sus usos, porque no hay una planta para una persona. Cualquier persona que haga un uso tanto recreativo como terapéutico, medicinal, va a necesitar de variedad de cepas, porque el cuerpo genera tolerancia, tanto para el que la fuma o para el que la consume en formato de aceite o de otra manera. Entonces, esa necesidad de variedades distintas y distintas combinaciones químicas en sus componentes hace que, bueno, esta lógica de Monsanto sea muy complicada llevar adelante con el cannabis. Sin duda, y sería una pena, porque de alguna manera sería cambiar un dealer por otro, ¿no? Que no es no sería el objetivo. Por eso es interesante este momento bisagra que se está viviendo ahora, porque creo que de alguna manera la sociedad organizada puede influir en esto, en no cambiar un veneno por otro, y en todo caso que el consumo de marihuana, con el fin que sea, esté hecho desde la producción más saludable posible. Yo entiendo que algunas personas puedan parecer contradictorio esto de hablar de consumo recreativo de algo, de un producto que en realidad genera también daños a la salud. Pero me parece que es mucho mayor el daño que se generan con los productos transgénicos de Monsanto que si, por ejemplo, se libere no solo las semillas, sino la posibilidad de plantar sus propias plantas, hacer un cuidado casi artesanal y que no terminemos construyendo otra industria que se fagocite todo. Sí, totalmente. Aparte, para las familias que han podido acceder a nivel de lo que se conoce aquí popularmente como el cannabis medicinal y esta ley que se llamó así, la 27.530, justamente muchas de esas familias, por ejemplo en el caso de la epilepsia refractaria y otros tipos de epilepsia, pasaron de consumir, no sé, entre 10 y 40 medicamentos, dependiendo de los casos, a consumir dos o tres cepas de aceite producido en sus propias casas o producido en la casa de algún amigo, de un vecino. Hay un cambio a lo natural, a lo orgánico, que no estamos acostumbrados como sociedad y que es un pendiente. Pero bueno, como lo charlamos del mundo de los cultivadores adultos responsables o recreativos, es que justamente, ¿no? Esta posibilidad de acceder a un cultivo, de hacerlo en tu casa, en tus condiciones, junto con tu familia, con tu pareja o con quien vivas, le pone todo un contexto que es totalmente distinto a la manera que estamos y esta manera que vos bien decías, industrializada, de consumir alimentos o de consumir medicamentos. Y bueno, es una posibilidad también que abre el juego para terminar de entender esa otra mirada que hoy está tapada por las lógicas capitalistas o mercantilistas. Y bueno, el cannabis también ahí está empezando a abrir una puerta y bueno, por suerte aquí en Argentina hay un movimiento canábico bastante importante y que viene desde hace muchísimos años peleándola desde la clandestinidad total. Y no solo de los prejuicios morales de la sociedad, sino también judiciales y políticos. Y bueno, hoy está despertando para ir acomodando estas cuestiones. Y bueno, y tiene estas cosas mágicas como las que les contaba, que en el transcurso de la firma de esta primera asociación civil, que tenemos entendido también que de estas características es la primera en Latinoamérica que se forma como creadores de cepas y de semillas de cannabis. Se está dando al mismo tiempo que se estaba regulando. Hay una resolución para empezar a crear lo que sería el registro de semillas y de cepas de cannabis, que bueno, entendemos que en las próximas semanas, seguramente a través del ReproCam, ya se empiecen a tomar los primeros registros de semillas. Interesantísimo, interesantísimo. Y sobre todo también me resultó muy interesante, no me salía la palabra, la dijiste vos, orgánico, ahí que está, no era saludable, era orgánico, que no es lo mismo, pero que me parece que explica mejor lo que se quiere lograr. Sobre todo digo porque en esta cultura del orgánico también uno se conecta con otros tiempos, los tiempos de la naturaleza, que no tiene la voracidad de los tiempos del consumo moderno, ¿no? Donde es eso, ir a la góndola y consumir una papita sí. frita, gaseosa, todo así, es una voracidad que es incluso una imagen mucho más fiel de la adicción que quizás la que puede pasar alguien que fuma marihuana o el estereotipo de los que fuman y las que fuman marihuana, ¿no? Pero me parece que es interesante incluso en esta cuestión de tiempos. Para plantar sí, sí, tenés que respetar cuando se planta, exacto. cuando se cosecha. Orgánico no. y libre, ¿no? Libre de corporaciones. Sí, sí, sí, totalmente. Por, digo nada, esto de... por ejemplo, lo que les contaba, en Uruguay hoy sigue habiendo una marihuana del Estado y un registro de personas que van a comprar a las farmacias, pero ese faso que es el de Monsanto, nada, tiene poco y nada de sabor, poco y nada de pegue, de calidad comparado con otros, y bueno, terminó abriéndose, hoy es un mercado negro que hay en Uruguay porque no está legalizado la comercialización así nomás del cannabis, digamos, orgánico o de autor. Y bueno, pero terminó abriéndose naturalmente en la sociedad porque lo que ofrecía el Estado y lo que ofrecía Monsanto industrializando no cubría las necesidades y las garantías de la calidad, solamente una parte de la producción para cumplir con las necesidades de una parte de la población, como si fuera un kiosco. Y bien decían esto de los tiempos que tiene el cultivo, nos implica esta dinámica de, bueno, tengo hambre y voy a comer cualquier porquería al chino, al kiosco, que me la dan en un paquete, que no sé ni lo que tiene, ni cómo va a afectar a mi cuerpo y a mi salud. Bueno, acá hay todo un proceso en donde uno sabe o tiene que aprender a saber qué ponerle, qué comida darle, qué tierra darle, qué sustratar, qué fertilizar, un montón de datos de cultivo y de tiempo que, bueno, nos propone ahí una dinámica de entender que, bueno, tal vez la cosa va por otro lado y estamos acostumbrados a una manera que es bastante nociva, y ahí también sumo lo de las adicciones, ¿no? En esta sociedad de consumo, ¿cuántas adicciones tenemos de cosas muy básicas o normalizadas como el consumo de transgénicos, de harinas ultraprocesadas, de productos superprocesados que estamos ahora peleando por la ley de etiquetas? Digo, nada, un montón de cuestiones diarias que asimilamos y que nada, somos adictos al trabajo, nos peleamos en el tránsito, no sé, hay un montón de cuestiones que socialmente están normalizadas y tal vez son mucho más dañinas que fumarse un par de porros. Sin duda. Los azúcares, sin ir más lejos, los azúcares, bueno. Y todas sus variables. Matías, ¿con qué cerramos musicalmente esta columna de hoy? Bueno, hoy, a pesar de mis años, trato de ser bastante amplio con los gustos musicales y con las recomendaciones, y me gustan escuchar cositas nuevas también. Y bueno, elegí hoy la sesión 39 de Bizarrap, que está con Snow Da Product, una rapera mexicana, que bueno, parece que últimamente tiene ahí un toque Bizarrap, este productor argentino, que es un equipo de productores que trabajan con traperos, con raperos argentinos y ya de otras latitudes latinoamericanas, que bueno, cada sesión nueva que saca Bizarrap parece que explota todos los charts, creo que más de 100 millones de vistas en semanas, en días, una locura, en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify y demás, así que bueno, los dejo con ese temita de Bizarrap y Snow Da Product, la sesión número 39. Matías Bregante y su columna, perdón, Cannabitca, en Hasta que vuelvan los abrazos. Escuchamos las recomendaciones musicales de Matías. Abrazo, Matías. Abrazo. Hola, what's happening? No cap in my caption. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, go, go, go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, go, go, go. Hola, buenas noches. Yo me llamo

La semana pasada la Cámara de Casación cerró la puerta a las investigaciones por torturas en la isla de Malvinas, una decisión que declara cierra con la idea de imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la guerra que habían sido declarados de lesa humanidad, y es esta decisión en todo caso que retrotrae la situación. Estamos en comunicación con Silvio Katz, veterano de la guerra de Malvinas, a quien le damos la bienvenida. Gracias primero por la comunicación, Silvio. ¿Cómo estás y cómo recibiste este fallo de casación? Buen día, un placer hablar con vos, con Miriam. Yo estoy bárbaro, con más fuerza que nunca. El fallo de casación demuestra una vez más y deja las claras que en este país la justicia tiene tinte político, ¿sí? Porque lo que acaban de dictaminar va justamente con las palabras que dijo hace unos días, cercanos al 2 de abril, la presidenta del PRO, diciendo que, bueno, cambiaba Malvinas por alguna que otra vacuna. Pichetto salió a decir que, en la misma sintonía, que, bueno, que nos dejemos de molestar con el tema de Malvinas y las torturas, que ya es hora de amigarnos con el ejército argentino, que no puede ser que una secretaria gane más que un general de división. Con la verdad que con bastante dolor y pesar, pero como siempre digo, con esperanza, porque nosotros ahora nos estamos dirigiendo a la Corte Suprema y volveremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. Esto no va a quedar así, no van a prescribir. Yo como denunciante y querellante y torturado en las islas no me voy a quedar tranquilo. O sea, esto es una forma de dilatar la causa nada más, no es un freno en realidad, es una pausa. Vos un poco enmarcabas esta decisión de la Cámara de Casación en una suerte de intencionalidad política de favorecer la estructura militar, si se quiere, ¿no? En todo caso, ¿por qué ustedes defienden que sí las torturas en las islas deberían ser entendidas como delitos de lesa humanidad? Es simple. Esto, si yo te traigo a los 107 que denunciamos y a los que todavía no pueden hablar y siguen esperando justicia, te llenamos un programa de 200 horas. El dolor no se nos va nunca, entonces si no prescribe nuestro dolor, si nosotros tenemos todavía que explicarles a nuestras familias el porqué de actitudes nuestras, el porqué del encierro, de los gruñones que nos ponemos a veces, de lo que sufrimos las fechas del 2 de abril hasta el 14 de junio, si eso no prescribe, tampoco tiene que prescribir la persona que propició el daño. Aparte, a ver, uno no está pidiendo que vayan presos, o contra todos los militares, simplemente que los militares buenos, si es que los hay, que los debe haber, se paren a la escoria, o sea, que entreguen a los militares que tanto mal y tanto daño le hicieron a la institución, para que den explicaciones. Nosotros estamos pidiendo explicaciones, que alguien dé la cara y digan, bueno, muchachos, esto estuvo mal, y es hora de que esa gente dé un paso al costado. Y los que están haciendo el bien y los que, como bien quiere hacernos creer la derecha, son los militares buenos en la causa, está bien que se los reconozca como los militares buenos. No está bueno que la persona que me torturó tenga la misma medalla que tengo yo, que haga que yo no quiera lucirla. Algo tiene que cambiar, alguien tiene que dar una explicación. Nosotros salimos todos los días a explicar lo nuestro. Bueno, que del otro lado den la cara. Bueno, justamente de eso se trata, de dar la cara, ¿no? Y es algo que los sobrevivientes, los veteranos de Malvinas, la han dado desde el día uno, ¿no? Y a lo largo de todos estos años han sufrido mucho relacionado justamente con el trato social que se les dio. ¿Cómo analizás vos hoy a la distancia todo eso, desde el momento que volviste de las islas, desde el fin de esa guerra, porque después creo que se les abre otra guerra particular a ustedes? Pero ¿cómo ves ese avance? ¿Hay un avance? ¿Vos sentís que hay alguna especie también de de sanación desde lo social, o crees que no, que la indiferencia fue cambiando de cara, pero es la misma hacia ustedes? No, yo estoy, mirá, convencidísimo de que hay una sanación. Realmente ha cambiado muchísimo. El esfuerzo lo hemos puesto de los dos lados, la sociedad y nosotros, que somos parte de la sociedad, obviamente, para llegar a este momento donde en realidad da orgullo decir que uno es veterano de guerra, porque la gente te mira de una manera que no te miraba antes. Entonces, esto todo va con todo, ¿no? Esta gente, que es la misma que fue a golpear los cuarteles en los 70, es la que no quiere que los veteranos de guerra, los que sufrimos, ¿sí? Porque hay algunos que, bueno, siguen contando historias de heroísmo y yo los aplaudo. Ojalá yo hubiera vivido una guerra a los Rambo, pero los que vivimos otro tipo de guerra, los que fuimos maltratados, torturados, bueno, queremos recuperar la dignidad, queremos que esa parte de la historia se cuente, porque es la parte de la historia que realmente más nos acerca a la sociedad, ¿sí? Mira, el programa que es Hasta que vuelvan los abrazos, es un programa que viene pero al pelete, porque si hay algo que nosotros recuperamos en estos años, en estos últimos 10, 15 años, fue el abrazo de la gente, ¿sí? Y nosotros también queremos que vuelvan los abrazos, y ahí apuntamos. Entonces estos fallos de casación es como que nos estarían estirando y no harían que otra vez no vuelvan a llegar. Sería una pena que ahora que la sociedad está tan comprometida y tan mimetizada con nosotros en lo que es la causa Malvinas, nos diera la espalda, ¿sí? Eso es lo que nosotros no queremos que pase, por eso exigimos las explicaciones. Silvio Katz, veterano de Malvinas, dando cuenta de esta noticia, este fallo judicial de la Cámara de Casación que se dio a conocer la semana pasada, que básicamente cierra la puerta a la investigación de los delitos cometidos en Malvinas, sostenido en una prescripción de esos delitos, ¿no? Nos contabas que van a ir a la Corte Suprema. ¿Cómo es la iniciativa legal que van a llevar adelante ahora y los plazos, y cuál es el resultado que esperan? Mirá, ellos con este fallo de casación lo que han hecho es que las próximas indagatorias que eran en junio y julio se suspendan, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer con la Corte Suprema es que se vuelva atrás, y en realidad los plazos son los plazos de la justicia en este país. Si seguimos esperando, bueno, nada, van a pasar 300 años y nunca vamos a hacer justicia. Creemos que en el curso de este año se va a rever lo que ha dicho casación y va a volver a encauzarse, y bueno, esperemos que para después de las vacaciones de invierno, para octubre, noviembre, este virus que nos trajo la pandemia se vaya y este fallo de casación junto con él. Nosotros esperamos que antes de fin de año se retome, que vuelvan a declarar en indagatoria lo que tienen que declarar, y si realmente se sigue considerando que ellos tienen razón, y bueno, se seguirá. Yo, por mi parte, no voy a dejar de pelear porque los que todavía están vivos y quieren justicia la tengan. Si no hay plazos procesales muy concretos, a veces suele tenerlo la justicia, básicamente depende de la presión social, ¿no? Porque sabemos totalmente cómo la justicia en ese sentido responde siempre a la presión, la política en general. ¿Cuántos oficiales, cuántos militares hoy están siendo investigados en este juicio por las torturas en Malvinas? 97 hasta el momento. Y bueno, estamos lanzando una campaña para que los veteranos que todavía no se animan a denunciar y hablar lo hagan, justamente para presionar un poco más. Pero nosotros, los que estamos en la causa, sabemos que hay más de 300 militares que han torturado, que han delinquido y que han, en nuestro parecer, traicionado a la patria, ¿sí? Torturando a soldados propios de 19 años. ¿Hay de estos investigados, hay militares que siguen en actividad? Sí. Algunos han llegado lejos, lamentablemente, ¿sí? Otros se han retirado por vergüenza, otros han fallecido, y lo lamentable es que se siguen, o sea, cada vez quedan menos en la fuerza, pero quedan, ¿sí? y bajo el ala de que son veteranos de guerra, son escuchados y endiosados cuando en realidad lo único que hicieron fue torturar y escapar. Silvio, nos hablabas de 107 denuncias. Sí. ¿Cómo están articulados los veteranos de Malvinas y cómo es esto de que esperás que puedan haber más denuncias? Miriam, el gran problema que tenemos los veteranos de guerra, que es una grieta como la política, es dividir los que creemos que fuimos víctimas de un proceso militar y los que no quieren perder el estado de heroicidad. Uh-huh. Que nosotros creemos que es lo mismo, o sea, no uno no va a perder el valor de héroe por denunciar que fue torturado, todo lo contrario. Creemos que hubo que bancarse la tortura, aparte de la guerra, que tuvimos, los que fuimos víctimas, dos enemigos, ¿sí? Los propios militares que nos torturaron y el inglés que venía a atacarnos. Lamentablemente no podemos unir las dos partes de esa enorme grieta, pero bueno, nada, digo, cada uno tiene su lucha interna, y su posibilidad de dar un alegato, y nosotros, bueno, contamos esa parte de la historia. No queremos ir en contra de los que hablan del valor, de los que pretenden una medalla por haber matado uno o más enemigos. Nuestro enemigo es la injusticia, y contra eso vamos. Claro. Bueno, alcanzar estos extractos de justicia habla un poco de esa necesidad de cerrar esta grieta. Quizás contribuiría en ese sentido. Antes de cerrar, Silvio, quería que nos cuentes, y si hay algún oyente, alguna oyenta que está escuchando, ¿cómo puede ponerse en contacto con ustedes y en qué consiste esta campaña que llevan adelante justamente para que se animen a hablar, que los sobrevivientes, los veteranos, puedan contar su historia, incluso contribuyendo o no a la investigación? Mirá, la campaña se llama Yo Hablo, está en las redes, y si no contactarse, mirá, el abogado que lleva las causas por torturas y delitos de lesa humanidad pertenece a un centro de veteranos que está en La Plata, el CESIM de La Plata, ¿sí? Contactarse, buscar ayuda, buscar hablar, no sería, pero de muchísima utilidad. Como vos bien decías, la presión ejercida es la herramienta más válida que tenemos. Eso, y bueno, y desenmascarar, como yo siempre digo, o sea, a mí me llegó el nombre el Estado y todo del que me torturó mediante un vecino que se cansó de tenerlo como vecino y escuchar sus actos heroicos mientras sabía que había sido un torturador. Creo que no voy a hablar de escrache ni de justicia por mano propia, todo lo contrario. Es aportar datos a la justicia, no nos interesa otra cosa. Silvio Katz, veterano de Malvinas, muchas gracias por la comunicación y vamos a darle continuidad a estas iniciativas que llevan adelante, a los juicios que esperemos que se retomen, a la investigación que esperemos que se retomen y a la campaña Yo Hablo. Te mando un abrazo. Abrazo enorme, mando, y el agradecido soy yo. Y yo te gracias. Mando otro abrazo. Dos por falta de uno. Dos. Silvio Katz, veterano de Malvinas. Y el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente. Quizás esta voz les suene conocida, familiar, es la voz femenina de Calle 13, la hermana de René. Este es su disco solista, se llama Ile. Esta canción se llama Contra Todo, al igual que su disco. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Esto pasó acá la semana pasada, gracias a la fuente de Radio Campesina de Mendoza y de Panorama Sur, informativo semanal acá de Radio Sur 88.3, que destacó el diálogo que mantuvieron con Estela Lemes. ¿Quién es Estela? Estela es directora de la Escuela Rural número 66 de Gualeguaychú, Entre Ríos, y es una de las maestras que hace casi 20 años viene luchando contra las fumigaciones y los agrotóxicos en nuestro país. El diálogo con Estela se dio sobre la base de otro fallo judicial, no como el que acabamos de destacar con relación a Malvinas, sino uno favorable que básicamente le da la razón en su pelea, ¿no? Su pelea de más de 10 años porque se reconozca las enfermedades que le generaron el contacto con los pesticidas, con los agrotóxicos, y porque la ART se haga cargo de su tratamiento. 10 años luchando para que se haga cargo de su tratamiento y otros 10 años más luchando justamente con las llamadas escuelas fumigadas, ¿no? La crónica de esta lucha la escuchamos en la voz de la misma Estela. Desde el 2007-2008 empezamos a ver sembradío de soja alrededor de la escuela, pero en ese momento no sabíamos que iba a ser tan perjudicial para nosotros, ¿no? En 2009-2010 se fumigó en la escuela, no en horario de clases, pero yo vivía en la escuela con mis hijos, en la casa del director. Bueno, 2010, en septiembre de 2011 nuevamente, hasta que en septiembre también del 2012 fumigan en horario de clases. Nosotros ese día, en 2012, que estaban los niños en recreo, vimos el mosquito que empezó a dar vueltas y enseguida la deriva llegó a la escuela. Llevamos los niños al aula, llamamos a sus papás que los busquen y nos fuimos hasta, mi hijo y yo, que estaba en ese momento conmigo, fuimos hasta el alambrado, decirle que paren, que dejen de hacerlo, porque era como un ácido que caía sobre la piel, el olor hacía que lloraran los ojos, que picara la nariz y la garganta. Tampoco sabíamos demasiado ni qué estaban aplicando, ni cuán perjudicial iba a ser. Este señor, hasta que no terminó de poner lo que tenía dentro del tanque de su máquina, no paró. Así que ahí estuve, mi mayor exposición a los agrotóxicos fue ahí. En ese momento era el auge de la soja, entonces obviamente que era la planta querida por toda la gente. Nosotros empezamos a investigar porque un domingo del Día de la Madre, el mosquito fumigó sobre el asado que estábamos por comer y no se pudo comer. Entonces, bueno, si había un gusto muy feo, un olor tremendo, empezamos a investigar qué era, se llamaba, o sea, en ese momento se conocía el glifosato por la marca que lo comercializaba, uh-huh. Y bueno, supimos que era perjudicial, así que a partir de ahí comenzó la lucha. El famoso Roundup de las propagandas, ¿no? De TN Rural, por ejemplo, que te lo metían cada 5 minutos. Sí, es un veneno. Y ese veneno le provocó a Estela una polineuropatía aguda. ¿Cómo fue descubrir esta enfermedad y que todo su malestar tenía que ver justamente con las fumigaciones? Fue tremendo, porque nosotros hasta ahí sabíamos que nos pulverizaban con algo que era supuestamente un veneno, ¿no? Pero cuando yo constaté que tenía en mi cuerpo no solo glifosato, sino clorpirifosetil, que es un insecticida, eso lo descubrí a fines del 2014 recién. Cuando empecé, después de 2012, a tener afecciones en mi salud, obviamente mediante un análisis, supe que lo tenía, un análisis que se hace solamente en Mar del Plata, y muy lejos de aquí. Y bueno, a partir de ahí supe que lo que yo, mis problemas respiratorios, problemas musculares, la pérdida del equilibrio tenían que ver con esto. A partir de ahí, bueno, comenzamos una lucha por el tema salud primero. Y en 2016 voy contra la ART, que es la aseguradora del trabajo, porque yo, mi enfermedad me la causó algo externo, pero que era en mi lugar de trabajo. Entonces, eso es lo que el fallo hoy nos dice. Y esta nueva sentencia, como decía Estela, obliga a la ART a hacerse cargo del tratamiento y además sienta un precedente importante, sienta jurisprudencia en lo que es la lucha contra los agrotóxicos y su utilización indiscriminada que hacen en nuestro país de este, insisto, estos venenos que generan problemas a nivel genético. Imagínense el nivel de toxicidad que tienen estos agrotóxicos, estos pesticidas que se usan en el campo, y que más allá de que no estés en una zona rural y que quizás no seas de una población afectada directamente por las fumigaciones, como lo es Estela, después esos agrotóxicos también están presentes en muchos de los alimentos que tenemos, y nos queda pendiente una nota que en algún momento vamos a hacer justamente sobre el nivel de toxicidad de las frutas y verduras que consumimos, todo, en todo el país. Y no solo eso, sino el cuerpo también, ¿no? Nuestros fluidos. Absolutamente. ¿No? Orina, sangre. Para cerrar, nada mejor que escucharla a Estela, a quien saludamos desde la retaguardia, desde Radio Sur, y le damos estos minutos para despedirse de nosotros. Que todo el pueblo sepa, y todo el pueblo realmente sepa que los agrotóxicos dañan, que los agrotóxicos enferman y que los agrotóxicos matan. Entonces eso para mí es fundamental. Hay que tenerle miedo a las maestras rurales, porque antes educaban y ahora quieren cambiar el mundo. Y la verdad que desde nuestro lugar aportamos nuestro granito de arena para cambiar este mundo. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. ...11:55, 14.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 49% y el sol que brilla casi en toda la ciudad. De esta manera vamos llegando casi al final de esta emisión de martes de Hasta que vuelvan los abrazos. No sé si nos quedó alguna consigna, alguna respuesta, mejor dicho, a nuestra consigna de la fecha, que era justamente, bueno, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Creo que no. ¿Pero estuviste pensando vos, Miriam, alguna? Se te hace difícil esto del pensamiento mágico. ¿Qué pasa? Vamos a analizar. ¿Qué pasa con el pensamiento mágico, Miriam, que te resulta tan difícil? Es que yo me lo tomo muy en serio y capaz que esto de pedir así cosas y me saldrían cosas muy como, casi como las de Juliano. Como que Juliano e Irene, ¿no? Que uno quería acabar con hacer desaparecer los policías y la otra quería acabar con los ricos. Sí, coincido. Sí, en la misma línea iría, ¿no? Sí. Que se acabe la violencia contra las mujeres. Ay, mira, ahí tenemos, ahí está. El fin a la violencia contra las mujeres, la varita mágica. Es más, en vez de botón antipánico, repartiría varitas mágicas. Esa está bien, ¿eh? O sea, esa me gustó. Más efectivo, me parece. Sí. Están en riesgo los varones en nivel general, digamos, y todos los niveles de violencia que ejercemos. Pero también podríamos pensar que esa varita dosifique, ¿no? Que tenga una respuesta autorregulador. ¿Decís? Claro, que venga una respuesta acorde al nivel de violencia. Ahí me parece que sería aleccionador en ese sentido. Vamos cerrando el programa de hoy, si les parece. Matías, ¿cómo la pasaste? La pasé bomba, como siempre. Claro, me encanta. Estás ahí comiendo factura, te vi toda la mañana comiendo factura. Y tomando mate. No te olvides de eso. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, así son los operadores de radio y los operadores en este caso, las operadoras, no sé, habría que ver. Y bueno, vamos, un gusto acá. Entrando en ritmo de a poquito, ha sido un gustazo volver a estar en ritmo en este mañanero. Espacio. Ritmo mañanero. Hay que engancharle el ritmo a la mañana, ¿eh? Sí. En la radio. Y bueno, y la compu acá, el teléfono allá, el micrófono acá, y que hay que mirar. Bueno, es de a poquito. Vamos de a poco pero lejos en esta iniciativa que permitió llevar adelante esta segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos, de la mano de La Retaguardia, de la mano de Radio Sur, todos los días acompañándote desde las 10 hasta las 12 con información, entretenimiento, mucha música. Esperamos haber cumplido con el desafío que nos propusimos este día. Nos volveremos a reencontrar mañana. Agradecemos la operación técnica y Matías Basualdo en los controles. Muchas gracias. También agradecemos, déjame agradecer a Pedro, quien estuvo a cargo de la musicalización del día de hoy. Vamos a cerrar el programa con un poco de música en inglés, mucho swing. La canción se llama This Will Be y la banda que la interpreta es Hudson Horns Collective. Por si les gusta, que chusmeen ahí en Spotify, YouTube, está en todos lados. Miriam, ¿nos reencontramos mañana nosotros? Nos reencontramos mañana. Y a vos que estás del otro lado también te decimos hasta mañana, hasta que vuelvan los abrazos, La Retaguardia y Radio Sur acompañándote. Mi nombre es Fernando Toco, nos vemos mañana.